Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Cuatro minutos para la una de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock. Seguimos en Diario del Futuro. Y yo estuve fijándome recién, ningún portal de noticias dice nada. Mirá, sobre que Tailandia vaya al Mundial. ¿Vos le crees a qué medios? Hay que ver que los medios que vos consultás, evidentemente, son los que responden a Obama, a los gobiernos corruptos que pagan para la información que difunden por el mundo. Ahora, si vos tenés tu propia fuente, tu propio desarrollo de la información, bueno, vas a ver lo que los demás no te van a mostrar. Es el caso de esta sección que se llama Países Mundiales y que te cuenta cosas sobre los países, las naciones que van a estar jugando en el inminente Mundial de Fútbol 2014 en Brasilia. A la pelota. Sí. A la pelota. A la pelota, justamente porque con eso se juega el fútbol. Es un balón, en este caso se llama el Tango 06, que va a estar siendo la pelota de... la hizo Andy Warhol antes de morir. Se la compró la FIFA, por supuesto, y es una pelota hermosa. Tailandia. ¿Qué te puedo contar de Tailandia? Primero, bueno, Thailand, no como le dicen los yanquis, Tatalantalán, como le dicen los franceses, o concha de mayonesa, como le dicen los necochenses, porque a veces un país se lo denomina de diferentes maneras de acuerdo a quién lo diga. Tailandia es un país coprófago, esto es que come excrementos. ¿Sí? ¿El país? Sí, pero país, sin saberlo, el gobierno, que no es ningún perejil, justamente, que es todo lo contrario, hace todos los alimentos con caca humana. La leche, el vino, la mayonesa, el pan, el jamón, todo está hecho en base a caca humana, en excrementos que el propio pueblo genera y no le avisan a la población. Entonces la gente... Viven bajo un engaño. Sí, pero que hace que la economía sea floreciente y que justamente al no tener ellos una industria ganadera, no tienen vacas como nosotros, no tienen girasol, soja como nosotros. No tienen inflación. No tienen inflación. ¿Qué ¿sabes? Tienen? Caca. Muchísima mierda. Muchísima, porque allá están, hay una superproducción de mate. ¿Cómo de mate? La yerba mate crece, en vos tirás un clavo al piso y sale un mate. Pero no toman mate los tailandeses. Toma muchísima mate. ¿En serio? Nunca lo había escuchado. Sí, en realidad el primer mate que se conoce en Argentina, la yerba tailandesa, que es la que más popular, ¿sí? Después, bueno, lo que pasa es que el gobierno tiene un trabajo de ocultamiento para que... una cuestión cultural de ellos, que no quieren que el mate sea conocido por otros países del mundo. ¿Les da vergüenza tomar mate? No, no les da vergüenza porque es orgullo, pero toman tanto mate que se viven permanentemente cagando encima, ¿no? El gobierno, sin que ellos lo vean, porque por supuesto ellos no quieren saber que su propia caga vuelve a su propio cuerpo. Claro. Entonces retienen una especie de perros entrenados con unas bolsitas en el hocico que cuando vos cagas vienen y se llevan la caca y la van llevando a una especie de juntadero municipal con la que genera de vuelta papas fritas, Lays y demás. ¿Qué más sabemos de Tailandia? ¿Perdón? ¿Qué más sabemos de Tailandia? Muchísimo más. Por ejemplo, ¿sabías que algunos inventos de Tailandia, por ejemplo, ¿no? El sacapuntas. El sacapuntas es tailandés. El fuego. Mirá. Lo inventó un tailandés en el año 1900 a.C. La peluca y la cera de las orejas son algunos de los íconos culturales de Tailandia. El gobierno es una tiranía. Es una tiranía tailandesa. Sí, el rey Hugo, que es el rey tirano, es dueño de todos los habitantes. Él, por ejemplo, va, te llama y vos no te puedes negar. Es un leviatán. No sé qué carajo leviatán. Es un monstruo, ¿no? Rey tirano. Ah, pero no lo tenía claro. El tipo es el dueño de todos. Mira, tiene que hacer lo que te pida. Lo que te pida. Desde atarme los cordones hasta pegarte un tiro en la cabeza, lo tenés que o hacer come porque... caca. Sí, por supuesto. Eso es para empezar a hablar. Está prohibido estudiar. Es ilegal la no educación. Hay escuelas. No, justamente. Está prohibido, pero sin embargo, todos los días inauguran una escuela. ¿Cómo? ¿Quedan vacías? No, porque se anotan cientos de alumnos, ¿no? Pero lo que termina siendo una paradoja, porque como es ilegal, son detenidos y los llevan a todos a una gigantesca cárcel de estudiantes y los obligan a cagar. Los obligan a cagar muchísimo, les dan mate de la peor calidad y están cagando permanentemente para generar, por supuesto, retroalimentar y proveer al país muchísima alimentación. Una cosa de locos. Sí, justamente, a pesar de que es un país que ingresa por primera vez al Mundial de Fútbol, es un país reciente, porque descubrió el fútbol hace apenas 5 años. El deporte más popular de Tailandia, vale. El suicidio. El suicidio. El suicidio es un deporte nacional que se televisa por Fox Sports, por Crónica, por Cablín, por las principales televisiones privadas de Tailandia. ¿Y cuáles son los suicidas famosos de Tailandia? Babi Chicopar, Ernesto Cerquivialo y José Luis Chilaver. es el país con más olor a pedo del mundo. Y es lógico. Porque se está tirando pedos permanentemente y es una generación de buena educación. Ah, bien. El idioma, que es el tailandés, sí, claro, solamente está constituido por 20 palabras. 20 nada más. Vos fijate la simpleza de la comunicación que evita... dime cultura... Sí, una cultura sencilla, simple, pero que funciona a la perfección. Las palabras son las siguientes. Sí, no, comida, perro, calle, taxi, quiero, odio, amor, día, noche, punto, hola, chau, oral, anal, vaginal, hijo, caca y Movistar. Son las 20 palabras que vos fíjate que podrían funcionar acá. Porque a veces usamos palabras tan de gusto, ¿no? Sí. Bueno, ¿podrías hacer una parte de la columna solo en, sí, tailandés? Sí. A ver, por ejemplo. Coca quiroca para el noche puto. ¿Eso qué significa? Es lo que acabo de decir. Ah, bien. Pasa que tenés que... Movistar perro calle. Sí. Hay que tener una lectura de un poco de más allá. Porque uno está acostumbrado a que le den toda la cosa masticada, viejo. Sí, es cierto. Una religión multitarget. Multitarget. Es decir, que tiene una cantidad de dioses, no como nosotros que tenemos uno, lo sumo dos, Bergoglio y... Alberto Anchart, ellos tienen 9. Cacho, el negro, Petaca, Rulo, Sabiola, Cabenagui, Viruta, Polaco y el Zurdo son los 9 dioses de la religión multitarget de Tailandia. Pensé que eran islamistas, que eran mahometanos. No, eso es lo que vos pensás. En Alá. Eso vos, que sos un periodista recibido en algunas escuelas polémicas. Pero también tienen mucha música. Tienen música tradicional. Música floreciente y que también han sido generadores de muchas escuelas y muchos... géneros musicales propios. Por ejemplo, es el caso de Jeremy Aboitis, que escuchamos un clásico. A ver, por ejemplo. Esto es del año 84. Del disco Rascame bien la espalda porque me hago pis encima, de Jeremy Aboitis, editado por Geffen Record en el año 1984. Esto fue un temazo que lideró todos los rankings en Tailandia. Se parece mucho a una canción de los Beastie Boys. Problema tuyo. Gracias, querido operador. Vamos a escuchar ahora a Lever Louis. Lever Louis, esto está influenciado claramente por la bossa nova, que tuvo mucha repercusión en los 70 en Tailandia. Escuchamos. Mirá. Este lo conozco, Esto ya era una parte más. ¿Cómo? Casi un tema de fogón. Bueno, esto es un tema que claramente influenció a nuestro León Gieco. Ajá. ¿De cuándo es el tema este? Esto es de 1952. Ah, la pelota. Sí, uno de los primeros registros sonoros de la cultura tailandesa. Suena como si estuviera cantando en castellano, incluso. Parece. Y no dice Movistar en ningún momento. Fíjate la similitud del castellano con el, en este caso, porque es un tailandés antiguo. Ajá. Luego se minimiza. Escuchamos un poquito, por favor. Mirá la influencia del tango también, ¿eh? Aparece un bandoneón ahí. Aparece Ennio Morricone tocando el bandoneón. Lo que le da un aire un poco más global, ¿no? La cosa. Gracias. Y nos vamos con otra canción que también es la que está ahora de moda en Tailandia. Vos prendés cualquier radio y está sonando este tema de Nico Petersburgo. Escuchamos, por favor. Esto es un poco más dance. Moderno. Sí, esto es lo último, un sonido típicamente 2014. Un Nico Petersburgo con una voz un poco aflautada. Nico es una chica, como la de la Velvet Underground, no, que era Nico y era una chica. Esa era otra. Este es un hombre con una voz como Danny Umpi, como otros cantantes que tienen una característica más aflautada. Y representa un poco la juventud que baila en los boliches, ¿no? Este es el tema que está sonando en este momento, que se llama Dame Malboro, porque necesito fumar, si no, no soy quien soy. Así que, bueno, muchísimas cosas para contarte de Tailandia, como te cuento. ¿Vos estás seguro que vas a jugar el Mundial? Sí. Segurísimo. Sí, el 13 de julio arranca contra Colo Colo de Chile, primer partido por la eliminatoria del Mundial, Brasilia 2014. Bien, bien. Mirá que tienen un gran técnico. Sí, sí, Madagascar, un gran técnico que tiene la característica de pelota a pelota, como dijo Ernesto Anchart. En la experiencia es un peine que te dan pelado cuando te quedas sin peine. Bien. Gustavo Sala, muchísimas gracias por introducirnos a estos países que yo van a participar. Te introdujo lo que quieras. No, a vos, nada más. Voy a evaluar la oferta. Evaluala. Y después te comento ¿Qué me parece? Ay, Dios. Bueno, en minutos vamos a hablar de esa nueva toma de terrenos en el Parque Interamericano. Sí, un muerto. Es. Hay un entredicho también entre Bernie y el fiscal. Y el fiscal, sí, que parece que le gusta quedarse durmiendo en la casa, según dice Bernie. Sí, se levantan tarde. Así parece. Como nosotros. Vamos a escuchar Utopians haciendo Trastornados, tema que estuvo grabado para las sesiones 93.7, grabadas acá mismo en la radio, en el estudio de acá al lado. Y eso, Utopians. No vuelvas. Te sale muy bien, Gustavo, ¿eh? No vuelvas.